Sección 36. De El adiós de Schubert. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. El adiós de Schubert, de Vicente Blasco Ibáñez. Parte cuarta. 1. El castillo. Villa Losada se diferencia muy poco de esos pequeños pueblecitos que tanto abundan en España. Escasos de vecinos, pobres de casas y tendidos a lo largo de una polvorienta carretera, como para destruir la monotonía del paisaje y dar descanso y alegría al viajero. Visto desde la cumbre de una montaña vecina, no ofrece nada de extraordinario. Algunas pequeñas agrupaciones de parduzcos tejados y por encima de ellos, la torre de la iglesia con su montonera de verdes tejas y su veleta enmohecida y las almenas puntiagudas del castillo. Porque Villa Losada, como la mayor parte de los pueblos españoles que cuentan algunos siglos de existencia, tiene su correspondiente castillo como recuerdo de tiempos señoriales y guerreros que ya pasaron. El tal edificio es una enciclopedia arquitectónica, valga la expresión, una narración muda y existente de diversas épocas de la historia. A no ser por el instinto reparador de los hombres, hace ya siglos que aquellos muros descansarían derruidos por el suelo. Su colosal mole es el mejor testigo de la larga existencia que cuentan, y en sus paredes se lee en invisibles caracteres el paso de diversas razas. Nótase en él la ligera arquitectura árabe y junto a ella el aspecto severo y artístico de la gótica, el clásico gusto del Renacimiento y la churrigueresca escuela de tiempos posteriores. Mirado bajo el punto de vista del arte, el castillo ofrece a los ojos del observador el aspecto de un viejo vestido hecho con harapos de diversas clases y colores. En sus muros se nota sobre una puerta de correcta herradura que demuestra a la legua su origen sarraceno. Una apuntada ojiva dividida en parte por rota columna y junto a algún trozo de muro alicatado por el cincel del árabe afiligranador, los oscuros sillares de la arquitectura gótica o la columna corintia del Renacimiento. Todo esto igualado en cuestión de color por el tinte parduzco que el tiempo imprime sobre los edificios y recubierto en gran parte por blancas capas de cal, obra de manos campesinas que atienden a la curiosidad sin importarles un ardite todo el arte arquitectónico de la tierra. El aspecto exterior de la antigua fortaleza es fiel expresión de esto último. No recuerdo quién ha dicho que tanto avanzamos en civilización como perdemos en respeto a los venerables recuerdos del pasado y que a título del progreso derribamos y hacemos desaparecer. El castillo de Villa Losada desaparece bajo el positivista espíritu práctico de la sociedad presente. Los vecinos del lugarejo ignoran lo que estas palabras significan, pero a pesar de esto saben llevarlas a la práctica perfectamente. Y a pesar de que el edificio pertenece a los antiguos señores del pueblo, ellos, aprovechando la ausencia y el olvido de estos, se han apoderado de él, estableciendo en los dilatados aposentos de su planta baja la escuela pública, la casa ayuntamiento y algunos albergues para los vecinos más pobres. En los grandes patios donde antiguamente piafaban briosos caballos, ahora corretean un buen número de muchachos de ambos sexos, sucios y desarrapados, que producen una infernal gritería, y en la dilatada huerta con honores de parque, que a espaldas del castillo se extiende, ondean al viento repugnantes harapos recién lavados sobre la menuda hierba que antes hollaban los vestidos de seda de aristócratas damas. En las rejas del piso bajo, que parecen hechas solamente para galantes citas nocturnas, cuelgan rastras de doradas panojas o rojos pimientos y los menguados tragaluces de los desvanes por los que antes asomaban las ballestas de los guardianes, vense obstruidos por cargas de paja almacenadas por el buen palurdo que cuida de la vieja fortaleza con título de conserje y fueros de verdadero señor. Por encima del muro que circunde el castillo asoman los extremos de gruesos haces de cañas y entre las puntiagudas almenas del torreón central aparece un ennegrecido palomar, obra del susodicho conserje. El castillo levántase a un lado de la pequeña plaza del pueblo. Esta está situada poco menos que a la entrada del lugarejo, y a más del edificio señorial y algunas casitas de un solo piso y paredes cuidadosamente enjalbegadas, está limitada por la iglesia, mezquina construcción que levanta su campanario un poco por encima del castillo y que parece estar orgullosa por tal victoria. La plaza está desierta por lo regular a todas las horas del día. Solo dos veces su recinto se conmueve con señales de vida. Primeramente a la hora en que los chicuelos entran o salen en la escuela establecida en el castillo. Entonces se oyen gritos furiosos o cantos discordantes, palabras propias del tecnicismo que en la infancia emplea en sus juegos, y el grito de dolor arrancado por la piedra, que a veces lanzada por una mano aleve, va a dar sobre una cabeza dura como el roble para comprender los misterios de la lectura y escritura. También hay otro momento en que la plaza recobra vida y movimiento, aunque de distinta índole. Por lo regular es cuando el reloj de la iglesia esparce tres fuertes campanadas por el silencioso ámbito del pueblo. A tal hora la mayoría de los vecinos están ocupados en los trabajos campestres o duermen encerrados en sus casas, la siesta propia de las calurosas tardes de verano. La plaza está inundada de un sol que reverbera sobre el polvo o en las paredes del castillo. Del interior de este sale un rumor semejante al zumbido de una colmena. Son los muchachos de la escuela. Tendidos en la sombra que los aleros proyectan sobre el suelo, se ven durmiendo beatíficamente algunos perros viejos, mientras que otros más jóvenes saltan, juegan y ladran en el centro de la plaza. Esta la ocupan en aquellos instantes ellos solamente. La calma es absoluta, lo mismo que el silencio, y el pueblo entero demuestra estar entregado al reposo y la inercia bajo el peso de los rayos del sol. De pronto, allá a lo lejos, óyese un rumor vago y apenas perceptible que poco a poco va creciendo. Entonces los perros jóvenes cesan en sus juegos, los viejos abren sus ojos y desperezándose se levantan y van a unirse con los otros para formar un compacto grupo que alarga sus hocicos como husmeando el ruido que se acerca. Este crece por segundos. Ya son en él perceptibles pisadas de caballos, ruido de cascabeles y gritos imperiosos, hasta que por fin una nube de polvo le anuncia y aparece por un extremo de la plaza un coche diligencia. Algunas veces suele pararse, pero las más atraviesa el pueblo como una exhalación, atronando las calles con el estrépito de su rápida carrera. Entonces los perros saltan delante de los caballos que arrastran la diligencia y ladrando furiosamente intentan, aunque en vano, morderles en las piernas. Al pasar por la plaza se entreabren algunas puertas y ventanas y aparecen soñolientas cabezas que miran el vehículo con curiosidad. A los pocos segundos, este desaparece en la calle vecina, que sirve de carretera, y el ruido de su paso vase perdiendo paulatinamente allá a lo lejos. Por fin se desvanece, el silencio torna a reinar, y entonces el zumbido vuelve a salir otra vez del interior de la escuela. Los perros regresan a la plaza rendidos y desengañados de su rápida carrera, y se arrojan al suelo o vuelven a corretear como antes. Y la plaza entonces vuelve a presentar el aspecto solitario que por lo regular ofrece. Fin de la sección 36.